¿Qué tal, Samantha? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Buen día, Pato. Buen día. ¿Qué tal, Samantha? Sí. Y acá estoy enojada, como te dije hace un ratito. Bueno, después de que yo hablé con ustedes, les había comentado que la intención y la decisión, y me imagino que el anhelo docente de la directora de la escuela de retomar las clases el día jueves con un sistema de caloventores. Hoy es viernes, no tuvimos clase ayer, no tuvimos clase hoy tampoco. El miércoles tuvimos que ir a retirar tarea para los niños y el miércoles que viene la tenemos que volver a llevar para que ellas la corrijan, las maestras, y retirar una nueva tanda de tareas. Otras cosas por las que me estuve moviendo ayer, me entrevisté en la mañana en el consejo escolar, en el sector de mantenimiento, con un subdelegado, creo que es un señor que está por debajo de la señora Colalunga, que es la encargada del tema. Este señor se llama Zanardi, de apellido. Me atendió muy bien, pero como les decía a ustedes, no pasó de que me atendiera bien. O sea, no hay una respuesta concreta de qué va a suceder con los niños. Y hoy estuve en la escuela nuevamente para interiorizarme un poco más de la situación. En la escuela hay una nota que está presentada por una reunión de papás que se han juntado para que firmáramos todos los papás, en donde le hacen la nota a la ministra de Educación, a la señora Silva, solicitándole la pronta solución del tema. Y las docentes, que como ellos no pueden hablar por los medios y demás, por la cuestión laboral, me comentaron que no han tenido ningún tipo de respuesta. O sea, ni siquiera alguien del consejo se llegó hasta la escuela para ir a ver la situación. Ajá. A ver, para explicarle a los vecinos que nos están escuchando y a lo mejor no te escucharon ayer. El problema tiene que ver con el gas. Se llevaron el medidor. Se retiraron el medidor el día lunes a la media tarde. Cuando Camusi fue, parece ser que puede haber habido algún llamado por el olor impresionante de gas. Y además del tema de que había olor a gas, esa escuela tenía una ampliación a la red de gas que no estaba declarada en planos. Entonces, esa es la razón más válida todavía por la que me dio. ¿Cuál ampliación viene a ser la que no está declarada? Una dentro del sector de la escuela, porque el medidor que está retirado es el de la escuela. ¿Y esa ampliación cuánto se hizo? Hace tiempo ya, ¿no? Y se debe haber hecho hace un tiempo atrás, pero no fue declarada. Digo, porque yo no he visto ampliaciones en los últimos años ahí. Claro. Puede ser de algún calefactor que se ha anexado. Eso se llama igual una ampliación. Claro, claro. Se había buscado como solución poner caloventores, ¿no? Era una propuesta que la directora ha elevado a Educación. Y bueno, en Educación, por lo menos este señor Zanardi, dicen que no es una alternativa viable. Tienen que tener seguridad eléctrica. No nos olvidemos que no es una escuela de calefacción central el sector de la nave principal de la escuela. Es un calefactor por aula. O sea que si vos querés reemplazar, tenés que poner un caloventor por aula, con la consecuencia de un consumo eléctrico. Por más que bajo que me digas que tienen protección y demás, tenés que tener asegurada la instalación también. Claro, que tenga la calidad y las condiciones para eso, ¿no? Exacto, y como yo siempre lo digo, acá no estoy solamente por mi hijo. Por supuesto que a veces uno tiene que ser egoísta y es por mi hijo. Acá estamos hablando de una comunidad educativa. Así es. Docentes, trabajadores, personal de apoyo que no pertenecen al gremio de la docencia, y los alumnos. O sea, que pensemos en todos. Papás interesados como vos en el tema, tengo entendido que hoy hay una reunión. Hoy a las 2 de la tarde hay una convocatoria o una autoconvocatoria de papás, lo estamos llamando asamblea, hay cartelitos puestos, se ha pasado por casi todas las redes sociales, por WhatsApp y demás, a las 2 de la tarde. Yo lo que les pido, la mayoría que pueda ir, o si algún, lo he mencionado también en los mensajes que he mandado, si algún letrado se quiere aunar a este reclamo, yo creo que ya estamos en un momento de iniciar una acción legal, porque tenemos 4 días sin clase, el lunes es feriado, feliz día para todos los trabajadores, bien merecido, y el martes vamos a retomar que no vamos a tener clase otra vez. En un año complicado, inclusive, que empezó tarde, conflicto gremial, qué sé yo. El tema de los paros, bueno, yo ya se lo mencioné a ustedes, apoyo la lucha del docente, porque el docente tiene que ser bien remunerado, así que claro. En ese aspecto no es mi reclamo. Mi reclamo es hacia la situación edilicia, y ustedes lo saben que lo vengo siguiendo desde el año pasado. Está. Bueno, entonces la convocatoria es para hoy, 14 horas, a todos los papás que puedan ir, en la misma escuela, de todos los turnos, mañana y tarde, recuerden, son escuelas primarias, y a la noche es una escuela secundaria de adultos. Así que todos los que podamos participar, que estemos ahí presentes, y ojalá podamos, bueno, yo también invité, y ahora incluso tengo pensado mandarle un mensaje, a la gente de educación, si se quiere hacer presente también para poder conversar o dialogar con nosotros en un clima de respeto y de que nos puedan informar en qué situación estamos, porque iniciar una nueva obra de gas y yo tengo que declarar lo no declarado, hacer toda la tarea administrativa y demás, va a llevar mucho tiempo. Exacto. Va a haber personal trabajando y bueno, la escuela hoy por hoy creo que no va a estar en condiciones de uso durante un buen tiempo. Entonces, si hay otras situaciones, buscar otros lugares para que ellos tengan su dictado de clase, si es una alternativa válida, bueno, ver qué dicen los papás, porque tal vez hay muchos papás que no estén de acuerdo por el hecho de desplazarse. Es la escuela del barrio, o sea, los que vamos somos del barrio. Sí. Y no tengamos que ir a otro barrio a escolarizarnos, yo entiendo, es una situación en la que no tiene vehículo, tiene que salir más temprano, hay un montón de cosas detrás de moverse. Encima la escuela está en el centro del barrio. Exacto. No es que está tan lejos, ¿no? Y el Santa Grada lo llamamos el populoso, así que ya sabemos, ¿no? La bueno, República. Así es, la República. No, Samantha, estaba pensando, ¿cómo se puede resolver esto? A ver, porque para mí es prevención. Es prevención, se llama prevención. Y yo creo que hay responsables, a ver si coincidís. Educación, las autoridades educativas, que debieran prevenir esto. O sea, no se puede hacer una ampliación sin tener autorización. Y además, me imagino que el mejor momento para hacerlo, por ejemplo, para ver si hay una pérdida, es el verano. El receso escolar, claro. Y segundo, la empresa Camusi, que se lava las manos y que va solamente cuando vos le avisás. En realidad la empresa Camusi, vos sabés que yo estuve averiguando, le pagan para que sistemáticamente inspeccione los edificios públicos. O sea, no es que tiene que ir cuando yo le aviso. Mi pregunta es, ¿por qué Camusi no hace ese laburo en el verano? También en el verano. ¿No? Porque, ojo, que se le paga para eso. Sí. No, después van en pleno invierno, te sacan el medidor, se van y la empresa se lava las manos, ¿no? Uh-huh. La empresa tiene que hacer las inspecciones también en el verano, ¿coincidís con esto? Yo desconocía lo que vos me mencionás de que tiene la obligación de inspeccionar edificios públicos. Por supuesto que hay detrás toda una norma de seguridad, de laboral y todo, que por supuesto que es válida que se haga. Y que se haga todo en el receso escolar sería lo más conveniente. O sea, el año pasado cuando yo reclamé por las puertas y después se hicieron otros arreglos, las luces de emergencia, y se puso el sistema de cisterna de agua en esa escuela, que igual vos me mencionas que sigue faltando agua. Me avisaron de ahí mismo, de la propia escuela. Todo eso se hizo entre octubre y diciembre, o sea, estábamos en pleno actividad escolar y vos lo veías a los obreros trabajando. Claro. Bueno, a nosotros nos contaron hace no más de 3-4 semanas, Pato, estamos acarreando agua, dice, en baldes. Exacto. O en ollas. Van a buscar el agua, me imagino que lo van a buscar a otro lado. Otra vez el corte, sí. Y entonces tienen agua en la cocina, si no, no pueden tener agua. Ahora, ¿cómo lavan las cosas en la cocina? ¿Cómo cocinan en la cocina si no tienen agua? Y el agua de los baños para los niños, que también es esencial, ¿no es cierto? Claro. Que tiene que haber agua para... Y bueno, acá lamentablemente te choca otra vez con la desidia del Estado, con la cual siempre renego, y yo pago mi impuesto. Y mis impuestos tienen que ser para eso, lo que yo siempre digo. Lo primero, educación, salud y seguridad. Y educación es mi lema. Pública. Y educación no pública, educación. Exacto. Sí. Pero... Buenísimo. Samantha, gracias por venir. Gracias por escucharnos y gracias por siempre los medios estar detrás de los temas que nos vivimos los ciudadanos cada día. Bueno, gracias. Samantha.